un sangrado, incluso hemofilia, ¿no? Pacientes con hemofilias, cáncer de la sangre, un sinnúmero de enfermedades que padece mucha gente a nuestro alrededor y que es el pan de cada día. Entonces, el sistema circulatorio, les he dicho que forma parte de todos y cada uno de nuestros órganos, desde cabeza hasta la uña del dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena circulación, vamos a tener hongos en las uñas, por ejemplo, o vamos a tener una piel desnutrida, pálida, débil, deficiente o una piel en exceso. Ahora, ¿cómo llegamos a todo esto, verdad? Primero, la piel que está débil, que está pálida, que está fría, quiere decir que no tiene la suficiente cantidad de vasos sanguíneos que la irriguen y lleven todos los nutrientes a esa piel. Entonces, si por algún motivo tenemos un problema en la calidad y cantidad de los vasos sanguíneos, pues obviamente vamos a tener un problema de desnutrición a nivel de piel, de tejidos, de órganos. ¿Y qué es lo que se afecta primero? Pues los órganos que son ricos en microarteriolas venosas y sanguíneas, como son los ojos, el cerebro, los oídos, el corazón principalmente y todo lo que es el aparato digestivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos presentar una trombosis o una tromboembolia a cualquier nivel arterial. Y cuando nosotros tenemos un problema de un trombo en el árbol circulatorio venoso, que es el de retorno, pues vamos a tener que, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué dicen? Se les hincha la pierna, ¿cómo se llama? Un edema, aparte del edema. Una flebitis o una tromboflebitis y es sumamente común en el embarazo. Muy común durante el embarazo. ¿Por qué será en el embarazo? ¿Y en qué parte se presenta? Siempre en miembros pélvicos. ¿Por qué? Porque el producto de la concepción va presionando precisamente los vasos que desembocan en esta parte, la arteria uterina, y que de ahí sube al hígado, pero todo eso viene de circulación de retorno. Y cuando uno hace un poquito de anamnesis, nos enteramos que esa mujer durante su periodo menstrual, efectivamente la sintomatología era en piernas. Tenía cansancio de piernas, se le inflamaban las piernas, retenía líquidos en las piernas y decía, es que durante la menstruación se me hinchan las piernas y me duelen, las siento pesadas. Entonces, ahí ya desde entonces estamos teniendo una circulación venosa cargada. Y si uno investiga un poquito más, ¿qué creen que había de fondo? Un estreñimiento, pero marca caguama. ¿Sí? Entonces, imagínense cuánto le echan de aquí para acá. 20 centímetros, 30 para acá, más lo que es, retuerce un poquito. Ya llevamos 50 y pónganle ustedes otros 30, 40 o 90, es más de 1 metro de intestino grueso completamente lleno. Y que con trabajo sí va caminando. Entonces, ¿qué necesitaremos para mejorar la circulación de retorno simplemente de nuestras piernas, de todos? ¿Cuántas horas nos la pasamos sentados o parados? Horas. ¿Sí? De 6 a 12 horas parados y sentados o más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es saludable para el sistema venoso? Descansar un rato las piernas, pero tener corriente el intestino grueso. Así de sencillo. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, agua, mucha agua y multifibra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros comemos ¿cuántas veces al día? Mínimo tres. Si somos más disciplinados, comemos tres ligeritas o dos fuertes y tres como colaciones. ¿Sí o no? Entonces, si no estamos evacuando el intestino y por curiosidad hagan una encuesta y verán la cantidad de gente que tiene problema de que no evacúa diario el intestino. Y en una ocasión les decía yo que la doctora Kuzmine dice que tenemos que evacuar ¿cuánto diario? De dos a tres veces al día. Y una evacuación sin esfuerzo, de un solo golpe y hasta de 20 centímetros. Entonces, si nosotros hacemos una encuesta, yo creo que es así poquitititos, tenemos una evacuación adecuada. Entonces, multifibra, por favor. ¿Cuántas de multifibra tenemos que recomendar y consumir? Una con cada comida. Y si no, por lo menos una en la noche y otra en la mañana para asegurar una buena evacuación. Pero no me la den cuando están tapados, por favor. Primero, ¿sí? Hacemos que se evacúe el intestino. Con esa sola acción, nosotros vamos a mejorar la circulación de retorno de las piernas. Y obviamente vamos a mejorar todo. La nutrición de la piel, la característica de los vasos, las varices no se van a presentar. Luego me llegan pacientes que tienen unas varices tremendas, que les digo es que necesita operarse esas venas porque ya no las vamos a regresar a su estado normal. Hay que quitarlas y entonces comenzar a cuidar lo que queda de esas venas. ¿Qué otra cosa necesitamos darles para mejorar la circulación? Biose Plus, acuérdense que es importantísimo el Biose Plus, que tomamos mínimo cuatro tabletas al día, así como para empezar, abrir apetito, para decir bon appétit, cuatro al día, una cada 6 horas. Y después tenemos que darle multicaroteno, para que las paredes vasculares puedan regenerarse. Y el otro elemento muy importante que no nos puede faltar es el omega. Empezar con uno y ir aumentando en cuanto se acepte. Recuerden que mucha gente nunca ha tomado omega. Y yo les decía que el omega es una molécula tan pesada, tan grande, que hay organismos que no la asimilan. Entonces ya llevamos el omega y podemos agregar el ajo, que es fundamental para mejorar la circulación. Ahora, no hay varices aparente en las piernas. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor camina, porque fue corredor, porque hizo mucha actividad física, pero de pronto comenzó a engordar. Es un hombre o una mujer mayor de 30 años que empezó a engordar, ¿sí? Y que comienza por marearse. Me decía una vez un colega, pero ¿por qué no es un síntoma de hipercolesterolemia el mareo? Y bueno, ¿tú cuánto traías de colesterol? Porque dices que yo me paraba y no me había echado ninguna, pero yo me iba de lado, completamente, no hagan, denme chance. Fue con el otorrino, fue con el neurólogo, todo bien. Le digo, ¿cuánto traías de colesterol? Y se me queda viendo y me dice, ¿cómo sabías que traía yo el colesterol alto? Le digo, porque por lo menos en más del 95% de mis pacientes con vértigo o mareo, el colesterol y los triglicéridos andan altos, ¿de acuerdo? Traía 800 de triglicéridos y 600 de colesterol. Entonces, pues traía grasa circulando, grasita circulando. No, sí, es que así es, los sueros lipémicos completamente, tú ves. Así es, la grasa, toda la grasa. Entonces, para ellos, ¿qué tenemos? ¿Con qué tenemos que empezar? No, no les puedes dar todo de un jalón. Tienes que hacerles un esquema intenso para poder bajar la grasa que anda circulando. Y es lecitina. Acuérdense que la lecitina va y derrite, por así decirlo, la grasa que está en las arterias. Entonces, lecitina de soya, mínimo 2 después de cada comida, mínimo. Subió ese plus, hay que empezar con 2 cada 6 horas. ¿Sí? Y el ajo. Colesterol para bajar las grasas y dejar permeable. Que esa sangre sea más fluida porque trae un atole circulando. Trabaja más rápido en esos casos la lecitina. Después de una semana o dos de lecitina, le metes omega. Y igual, si me lo tolera bien la primera semana una, le aumento la segunda semana dos y la tercera semana tres. ¿Cuánto tiempo necesitamos para que el colesterol y los triglicéridos en un examen de laboratorio nos den una disminución eficaz? Mínimo 2 meses, mínimo. Los controles nosotros los hacemos cada 3 meses, ¿sí? Con tratamiento. Ahora, sí podemos darle el concentrado para colesterol que hay en Estados Unidos. Baja, pero rapidísimo, rapidísimo baja el colesterol. Serían 2 o 3 al día. Así es. Y entonces después damos el omega, porque ya el omega nos va a hacer el trabajo fino de equilibrar las grasas, porque el omega sube el colesterol bueno. Y nos baja el colesterol bajo, el malo, que es el de baja densidad. Y entonces el cuerpo dice, así como que empieza a oxigenar. De verdad empieza a oxigenar porque llevaba tanta grasa que no podía oxigenar adecuadamente los tejidos. Y ya quedamos que los tejidos sensibles son los que sufren. Sistema nervioso, obviamente, y el oído interno es parte del sistema nervioso. Entonces, esas microarteriolas que llegan al oído interno, pues imagínense qué va a pasar por ahí si es un atole lo que va circulando ahí en la sangre, ¿no? Entonces, no es, sí, Carmelita, en alimentos casi los debemos tener con fruta y verduras, por lo menos unas 3 semanitas. No les va a pasar nada si nada más comen frutas y verduras. Quitar los cereales, aunque sean integrales, porque el índice glicémico de los cereales integrales es muy alto. Y acuérdense que el hígado transforma las harinas o las calorías de las harinas también en sangre. Entonces tenemos que dejarlo que descanse. Fruta, verdura, jugos, pueden estar con jugos, la jugoterapia les va bastante bien. No les pasa nada, de veras créanme que no les pasa nada más que se empiezan a sentir bien. Si tiene mucha actividad o es demasiado alto, pues un poquito de pescado, que sea principalmente salmón, que es rico también en omega 3, ¿de acuerdo? O el proteín. Y san se acabó, ¿de acuerdo? La verdad mejoran la mayoría. Y fíjense, hasta ahorita no he hablado de enfermedades realmente del aparato circulatorio. Pero pues es importantísimo cómo está funcionando pues la circulación ¿No? Ahora, nos vamos a un enfermo con diabetes o a un enfermo con hipertensión arterial. ¿Por qué se genera la hipertensión arterial? Estrechez de los vasos sanguíneos que puede deberse precisamente a los depósitos de colesterol duro que se van haciendo en las arterias. Entonces, la luz se ve estrechando y ¿qué pasa? Se incrementa la circulación. Para poder pasar, tiene que ir más rápido porque ya. ¿Y qué pasa? Como va muy rápido. Y ya hay depósitos duros en las arterias, ¿qué sucede? Bota un trombito, ¿sí? Un depósito de grasa que se llama ateroma, y entonces tenemos una embolia o un infarto cerebral, cardíaco, mesentérico, a cualquier nivel donde se atore efectivamente del tamaño que se desprenda. Va y tapona, pues obviamente vamos a tener un problema. Y esa sí es una patología cardiovascular, ¿verdad? Entonces, pero imagínense todo lo que tuvo que suceder para tener una patología de esas características, ¿no? Entonces, más enfermedades. ¿Quién me dice una? Una vasculitis. ¿Qué es una vasculitis? ¿Qué será? ¿Qué le suena a una vasculitis? ¿Y cuántos tipos de vasculitis habrá? Un montonal. Pero hay algunas que específicamente padecen las mujeres. Hay un tipo de vasculitis que padecen las mujeres. Y se caracteriza por presentar ronchas, como ronchas rojas, induradas y calientes, sobre todo de la cintura para abajo. ¿Quiénes son las que la padecen? Se llama vasculitis porque precisamente los vasos subcutáneos comienzan a necrosarse. Y eso es lo que nos da la mancha dura, roja y caliente. No da comezón, arde. O sea, duele y arde. Incluso a veces les impide poder caminar y apoyarse. ¿Sí? Entonces, y uno revisa y tienen manchas así en diferentes partes del cuerpo. Se puede presentar, pero es más común después de los 30 años. ¿Sí? Y generalmente este tipo de vasculitis se presenta en las mujeres y es obviamente un desorden de las inmunoglobulinas, obviamente de la IgG, de la IgA, ¿no? Es un desorden de las inmunoglobulinas. Ahora, ¿esto qué es las inmunoglobulinas? Pues sería meternos en aspectos de bioquímica que a lo mejor no todos pudieran entender, pero es un proceso que se presenta a nivel de tejido celular subcutáneo, es decir, la mujer que empieza a acumular la famosa celulitis y la grasita, y es una mujer que generalmente no hace ejercicio, que usa anticonceptivos orales, que tiene poca actividad física y que está sometida a estrés. Son las características, digamos, que acompañan y que van induciendo al problema. Y muchas deficiencias nutricionales, obviamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque no toma su BioC Plus, su multicaroteno, deja acumular las grasas, esa celulitis, ¿no? Entonces, no hay una, miren, nosotros dejamos de hacernos frotaciones en la piel. Generalmente cuando nos bañamos, ¿qué es lo que hacemos? Con agua bien calientita y salimos así del baño y ¡rum! Rapidísimo nos envolvemos. No queremos tocar el agua fría para nada. ¿Sí? ¿Cuándo nos hacemos un masaje, un cepillado en seco en la piel? ¿Cuándo? No lo hacemos. Ahora, agarramos una toalla fuerte y nos secamos. Nos dejamos secar al aire libre. No, pero por ejemplo, ahorita a lo mejor no aguantas el agua fría, pero sí templada, tibia, que no esté uno ahí vaporizando, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua caliente desnutre la piel, la desvitaliza y la enfría y nos ocasiona muchísimos problemas circulatorios. ¿Sí? El agua caliente sobre la piel. ¿Y qué pasa? Calienta todo nuestro interior. Yo les había dicho que tenemos dos cubiertas, la mucosa, que es todo lo que nos recubre por dentro, y la piel. Si yo le pongo agua demasiado caliente a mi piel, salud, ¿qué es lo que va a pasar? Y se enfría la piel. Entonces, toda esa sangre que debería estar circulando y nutriendo esa piel, se va a las mucosas. Y entonces tenemos gastritis, colitis, ileitis y todo lo terminado en itis de aparato digestivo. ¿Sí? Todas las itis de aparato digestivo. El agua caliente enfría la piel, por eso en los lugares cálidos se bañan con agua caliente. Porque si no están, sude y sude y sude y sude. Y en los fríos deberíamos de bañarnos con agua fría para calentar la piel. Exactamente, exacto, ¿sí? Y entonces eso da el traste con el sistema circulatorio de la piel. Entonces, tampoco quiero que se queden así, así de una pieza ahí en la regadera, porque luego hacen lo siguiente, le abren a la fría y ¿qué creen que meten primero? ¡La cabeza! Pues no, van a terminar con dolor de cabeza. Lo primero que tenemos que hacer son los piecitos al agua fría, ¿sí? Y exactamente va uno así como que aumentando poco a poco hasta que ya la aguanta, ¿no? No, es riquísimo bañarte con agua fría, ¿no? Y les digo ahorita templada, porque ni les platico cómo sale en Toluca el agua. Ay. Salen hielitos, dice mi nieta. Y voy a ver los hielos mañana, güey. Porque le digo, métete, hija, porque ya está cayendo la helada. Y me dice, voy a ver los hielos mañana, güey. Entonces sí los vio porque nos paramos y caminamos sobre hielo. Ya les platiqué la anécdota de la primera vez que yo vi una helada en Toluca, porque yo soy de Michoacán. Entonces yo llego a la prepa a Toluca, me levanto, yo no conocí esa prenda de vestir llamada suéter. Pues llevaba uno delgadito, ¿no? Y me paro, yo dije, ¿y ahora qué pasó aquí? No abro la puerta, yo dije, ¿qué pasaría? Blanco, pero blanco el pasto. Yo en mi vida había visto una helada, ¿no? Yo dije, ¿y ahora qué pasaría? ¿No? Y me pongo así y me resbalo. Yo dije, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Hielo, hielo, no, pues no llegué ni a la esquina, ¿no? Me regresé por una chamarra porque yo estaba así temblando de frío, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Cómo sale el agua tan fría. Se truenan los tubos y todo. Entonces, ese sistema circulatorio también se afecta. Pues lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos una hemorragia en cualquier parte del cuerpo, pues el sistema circulatorio truena, materialmente truena. ¡Pum! Se revienta un vaso sanguíneo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está débil, porque no tiene los nutrientes que necesita la pared vascular para poder hacer el trabajo de contracción. No lo aguanta, no lo aguanta. Entonces es tan débil, tan débil, tan débil que se truena. ¿Y en dónde truena? Enojo. Muchas presiones arteriales altas. Empiezan a sangrar epistaxis, oído y ojos, ¿no? Y cuando me llegan así, le digo, pues qué bueno que la hemorragia se dio ahí, ¿no? Y no acá arriba, ¿de acuerdo? Entonces, vean lo importante de nutrir el sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, ya quedamos, los nutrientes son para cualquier problema. Las hemorragias en el ojo en hipertensión arterial generalmente se rompen los vasitos, ¿sí? y vemos esos ojos rojos, con una hemorragia que puede ser en el ángulo externo, en el ángulo interno, ¿de acuerdo? O bien hemorragias de nariz, las epistaxis famosas. Es interno. Miren, me acaba de llegar una paciente que fue un hallazgo de revisión. Ella normalmente cada año se revisa, se hace una revisión. Ella es paciente menopáusica y pues todo bien. Ni había notado, ella sentía que había disminuido un poquito y como que su visión no era tan clara como ella acostumbraba. Pero solamente en la parte central, ella veía como una capita, como una telita en la parte central de su ojo izquierdo. Entonces, cuando la revisó el médico y sintió un poco de molestia, digamos, por estas fechas, y ella fue a su revisión hasta inicios de febrero, pues resulta que tiene una lesión de mácula, pero una cicatriz en mácula, ¿no? Le hicieron un estudio de retina precioso, una cicatriz en mácula, ¿no? Y le dice su oftalmólogo, oiga, pero si la revisé hace un año, no tenía nada. Dice, no doctor, esto me empezó en noviembre, a finales de noviembre, pero yo tenía ya programado una salida a Cancún con mi hija y pues nos fuimos a Cancún, al calorcito. Y lo único que ella veía, porque no le dolió nada, fue la parte central de la visión de su ojo izquierdo como un velo. 2 meses después que ella fue a su revisión, tenía una cicatriz con una disminución importante de la visión. Y esa fue una lesión vascular a nivel de la mácula. ¿Qué es lo que nos protege la mácula de los productos que tenemos? Frutas y vegetales, ¿verdad? Y el biose, obviamente, y el multicaroteno. Entonces, ya quedó completita la nutrición. Sí. Mira, precisamente la presión alta quedamos que es disminución de la luz de los vasos arteriales. Por lo tanto, disminuye la nutrición para el cerebro, para determinada zona del cerebro. ¿Sí? Entonces, ahí lo que está sufriendo es el sistema nervioso, básicamente. Si tú tienes un problema de hipertensión, en un paciente mayor de 60 años, no lo puedes dejar con el dolor así, hay que revisarlo. Hay que hacer un estudio, una revisión de fondo de ojo, ahí necesita la intervención multidisciplinaria, ¿sí? Tiene que verse fondo de ojo, tiene que checarse la presión intraocular también, porque también se altera la presión dentro del ojo. Y es causa de pérdida de la visión, incluso se pierde un ojo si la presión intraocular también está alta. Y todo eso lo dan todos estos problemas de circulación y de condición de las microarteriolas. Ahora se le da el nombre de síndrome metabólico a todo esto. ¿Por qué? Porque ya se sabe que esa pared vascular que antes a nosotros nos decían que era un simple recubrimiento, ahora sabemos que no. Ahora secreta hormonas, secreta sustancias, tiene una actividad importantísima de intercambio y de equilibrio, de homeostasis, lo llamamos nosotros, a nivel de la pared endotelial dentro del vaso. Hace una acción de equilibrio importantísimo. Entonces, el nombre actual de todo este daño del sistema arteriovenoso se llama síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Y hemos tenido cursos y seminarios y talleres sobre síndrome metabólico. ¿Por qué? Pues porque no se le da esa importancia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en las manos? Nutrición celular. Nutrición ortomolecular, que vamos a ayudar precisamente a que ese epitelio haga adecuadamente su trabajo. Y obviamente una vena que ya se dilató, que ya tiene ahí una bola, ya no la vamos a regresar a su lugar. Ya se venció, es un tejido que ya perdió su capacidad de regeneración. Entonces es conveniente, si está dando problema, pues que se quite, ¿no? Que se haga la cirugía, ¿de acuerdo? Pero si nosotros previo a la cirugía hacemos que esa sangre no esté tan espesa, pues a esa persona le va a ir mejor en su cirugía, obviamente. Le va a ir mucho mejor en su cirugía. Y no vamos a alterar los tiempos de coagulación, quiero decirles, ¿eh? Aunque tomemos 16 tabletas de Biose Plus al día, jamás vamos a alterar los tiempos de coagulación. Van a estar siempre dentro de lo normal. ¿Cómo se alteran los tiempos de coagulación con los anticoagulantes? Es con lo único que se alteran los tiempos. Tampoco altera. Lo que pasa con el ajo es que hay personas demasiado sensibles a la lisina y dicen, no, es que sí me baja la presión, o, pero son raras las personas, ¿no? Pero son raras las personas que son sensibles. Entonces, con ellos, bueno, pues que tomen lo mínimo o que tomen por periodos. Yo les decía que el ajo no es recomendable durante la temporada de calor. Es más recomendable en la temporada de frío y de humedad si no es humedad caliente. ¿Por qué? Por esta sensibilidad. Pero generalmente nosotros en nuestra idiosincrasia, nuestra composición o nuestra característica genética, casi todo mundo tolera perfectamente bien el ajo. Sí. Pero ¿como qué enfermedades del riñón? Pues sería cuestión de valorar la característica y el estadio de la insuficiencia renal, ¿sí? Porque calienta meridianos y los insuficientes renales están helados, helados así, materialmente helados. Yo creo que sería cuestión de valorar. ¿Sí? A lo mejor está con diálisis, con hemodiálisis. Hay que valorar muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas hay que valorar. No hace daño, que se tome uno diario, una tabletita al día, no pasa nada, ¿no? Sí, ya cuando tú vas a manejar dosis altas, entonces sí, vete con cuidado y hay que analizar más cosas, ¿no? Pero todo mundo come los ajos, o sea, es... En los alimentos, sí hay gente que acostumbra a partir su ajo y comérselo. No, pues sí, de que huelen, se llegan al lugar y dicen, aquí estuvo fulano de tal, ¿no? Así, que saben que come ajo y que deja el aroma, ¿no? Del ajo, que es la ventaja que tenemos nosotros con las tabletas, ¿no? Que no huele absolutamente nada a ajo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí. Claro que sí pueden tomar el ajo. Si funciona adecuadamente, sí. ¿De acuerdo? Y una tabletita, la pueden tomar. ¿Por qué? Porque precisamente los diabéticos tienen como consecuencia secundaria el síndrome metabólico. O sea, en ellos particularmente se desarrolla rápidamente todo este síndrome de insuficiencia circulatoria. Por ejemplo, ya dentro de las complicaciones de la diabetes, pues es precisamente la neuropatía, ¿sí? A cualquier nivel, puede ser abdominal, en piernas, a cualquier nivel puede haber una neuropatía, ¿de acuerdo? Que son dolores intensísimos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Un médico, no recuerdo ahorita el apellido, el nombre completo del doctor, él es un oaxaqueño, que es, digamos, como que el especialista en México en el manejo de la neuropatía diabética. Pero asocia cuatro medicamentos, ¿sí? Entonces, Y además hizo una crema y un gel para el pie diabético y evita muchas cirugías. O sea, ha hecho una investigación muy interesante sobre las complicaciones de la diabetes. Y lo que menos queremos es que la gente llegue a las complicaciones diabéticas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Controlar los niveles de glucosa circulando y nutrir ese cuerpo, porque un diabético está desnutrido, necesita proteína, necesita multicaroteno, BioC Plus, Omega, Doblex o por lo menos el Daily, por lo menos el Daily. Incluso yo a veces les manejo el profesor Alfa. ¿Sí? Cuando me llegan así bien débiles, les empiezo con el profesor Alfa. Ahora ya tenemos la acerola masticable que les podemos dar también a ellos, que a veces me dicen los viejitos, no, si me descoger, yo me llevo los dulcecitos. ¿Sí? Si me descoger, yo me llevo los dulcecitos. Y se llevan las de niños y les caen muy bien, porque si nunca han recibido nutrición, les va a caer de peso. Les cae de peso y dicen, no, me hizo daño. Hay quien dice es que no aguanté el omega. Pues si nunca en su vida han consumido omega y tú les dices se toma tres, pues quedamos que es una molécula sumamente pesada y hay que empezar con una, a que ya la tolere el cuerpo, que lo identifique, ¿de acuerdo? Porque es como cuando nosotros tenemos a las hormigas, ¿sí? Las hormigas que comen. ¿Qué les ponemos si se juntan todas? Azúcar, ¿sí? Así hizo la descripción de la diabetes mellitus, ¿sí? El padre de la medicina. Un paciente que orinó en el suelo, se seca la orina, hay mucha azúcar y van las hormigas. Entonces, para la siguiente, ¿qué hizo? Pues la probó, ¿verdad? Dulce completamente la orina. Y así es como, por eso le puso diabetes mellitus, ¿sí? De miel, de dulce. Bueno, es uno de los recursos, pero no es la aspirina normal. La aspirina normal son 500 miligramos. Eso no sirve como anticoagulante, funciona como anticoagulante, Car. Y a la larga va a tener los efectos de un anticoagulante, ¿de acuerdo? No tan intensos como leparina o como cualquier otro que pudiéramos utilizar, pero finalmente va a tener efectos secundarios a la larga. Entonces, se puede consumir, no hay ningún problema, 100 miligramos. Ahorita está saliendo un captopril con 40 miligramos de ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Pero si tú tomas la nutrición, nunca vas a necesitar realmente tomar la aspirina, ¿sí? Pero son 100 miligramos, que es la aspirina Protec, ¿sí? Esa es la que se debe de tomar para hacer que la sangre baje un poquito. Pero ya en otra ocasión les decía yo que el premio mayor por vivir a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, es que no mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? O sea, nosotros nada más por ese solo hecho tenemos de regalo mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque a más altura menos oxígeno. Entonces necesitamos mayor cantidad de glóbulos rojos para poder nutrir el oxígeno, para transportar el oxígeno y la hemoglobina. ¿De acuerdo? Entonces, eso espesa la sangre. ¿Sí? Y es una hiperglobulinemia. ¿Sí? Y entonces tienen que ir a que les quiten su paquete globular, sus sangrías. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, pero eso es nada más por el hecho de vivir a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Por eso los corredores de San Pedro Totoltepec, que es del municipio de Toluca, pues les ganan a cualquiera cuando están corriendo a nivel del mar. No se cansan. Porque ahí los ven ahí en la carretera al Pacífico rumbo a la casa de ustedes, pero corriendo en short a las 7 de la mañana con un frillazo de aquellos, chiquitos, chaparritos, flaquitos, morenitos, pero no les ve ni el polvo, ¿sí? Pero están acostumbrados a correr. Toluca es una ciudad en la que se van a hacer su entrenamiento los atletas de alto rendimiento. Y van los alemanes, los canadienses, todo mundo, ¿no? Van al centro ceremonial Otomí, que todavía está un poquito más alto que Toluca. Toluca está a 2.680 metros sobre el nivel del mar. El centro ceremonial Otomí tiene 2.900, 2.800 y tantos metros. O sea, como 200 metros más alto que Toluca, que es la ciudad más alta de México, la ciudad de Toluca. ¿De acuerdo? Entonces, ya nada más por eso tenemos digamos, la necesidad de mantener nuestra sangre fluida. Y eso lo logra la vitamina C, el ajo y el omega. Así es. Y así es. Exactamente, sus reservas de oxígeno se incrementan. Ese es el motivo del entrenamiento de los atletas de alto rendimiento en altura. Y hay todavía equipos que se van a Cali, no, a Cali también, a Colombia y a Perú, al Cusco, que todavía está más alto. Toluca, digamos que es la tercera en altitud de América Latina. ¿Sí? Está La Paz, Bolivia, y está el Cusco, Perú, que son los que están, pues, y en los Andes, ¿no? ¿Sí? Ahí son las ciudades más altas de América Latina, sobre el nivel del mar. Entonces, eso hace que nuestro sistema arteriovenoso esté más cargado. ¿Ok? Sí, Toshi. En muchas ocasiones sí, pero fundamentalmente es un proceso nutritivo. Que sí, el desprendimiento de retina tiene que ver con la presión intraocular o la presión alta, pero fundamentalmente le digo que es por desnutrición, por falta de nutrientes a ese nivel. ¿Sí? Porque imagínate esas microarteriolas, ¿con cuánto te gustaría un paciente diabético no controlado, que necesita insulina? Y que por angas o mangas no quiere ponerse insulina, punto. Y maneja glucosas de 300 a 400 miligramos por decilitro. Entonces, y aparte vive en Toluca. Y aparte está desnutrido. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues obviamente va a perder la vista. Va a perder la vista por ese desprendimiento de retina o por esa lesión de la mácula. Pero es un proceso de desnutrición, falta de nutrientes, que hace obviamente, cuando tú no nutres o no la tienes lubricada, cualquier capa que está adherida, ¿qué le pasa? Se despega, ¿verdad? Se deshidrata, se despega. Pues lo mismito le pasa, pero es por falta de nutrientes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, a ver. Que no regulan. Ajá. Pues es un problema de sistema nervioso, porque quien regula la presión arterial es el sistema nervioso. Nosotros tenemos un mecanismo de regulación de la presión arterial. Hay pacientes que en cuanto se les va a checar la presión arterial, se les dispara por la ansiedad y el miedo. No, de veras, si se le llama presión de bata blanca o hipertensión de bata blanca, porque en cuanto se les está poniendo el baumanómetro, ¡fum!, la presión se va al cielo. ¿De acuerdo? Entonces, es problema de sistema circulatorio, de sistema nervioso, básicamente. ¿Sí? Cuando les sube y les baja. ¿Mandé? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero controlar y nutrir el sistema nervioso, porque si hay un descontrol, también tenemos que nutrir el sistema nervioso. Y uno de los nutrientes principales es el omega 3, obviamente el CALMAC y el Natural B para sistema nervioso. Y también la lecitina de soya. ¿Sí? Son de los nutrientes esenciales. Y eso sería todo por hoy, de mi parte. ¿De acuerdo? Sí.